Hola, buenas tardes. Vamos a ver en qué consiste la renta social municipal que un grupo de colectivos sociales y personas a título individual están pidiendo que sea puesta en marcha por nuestro ayuntamiento. Empezaremos diciendo que en estos días, con la pandemia del COVID-19, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la asistencia social en nuestra ciudad han iniciado programas especiales para combatir la pandemia o las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, Cáritas pide a nuestros conciudadanos que lleven a cabo pequeñas acciones solidarias para hacer que el impacto de esa pandemia sobre los ya muy vulnerables convecinos sea menor. Nosotros, los firmantes de estos escritos, sin dejar de valorar esas acciones, pedimos a todas nuestras autoridades y representantes políticos, sea cual sea su ideología, que lleven a cabo no una pequeña acción solidaria que pueden hacer a título particular o que hacemos a título particular, sino que pongan en marcha una nueva herramienta social a la que habrá que destinar fondos públicos, ya que es impensable que se aporten fondos privados. Con ello, perseguimos que en nuestra ciudad los más vulnerables puedan llegar a ser autosuficientes y así poder integrarlos y no marginarlos del trabajo que será necesario desplegar para organizar el nuevo modelo de ciudad que se hará inevitable tras la crisis. Esa renta social municipal presenta, a mi entender, 8 puntos básicos. Primero, los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano. Por ello, creemos que esta renta puede ser de gran utilidad para los servicios sociales que cubren el municipio. Segundo, la situación de muchos de los barrios, de nuestros barrios, era desgarradora antes de la pandemia. Cuatro, ocupaban los últimos lugares en los ingresos anuales entre los barrios de nuestro país. Datos de 2016 del Instituto Nacional de Estadística. Y nos tememos que con la pandemia todo ha empeorado. Tercero, es una renta complementaria a las otras ayudas que pueden ponerse en marcha por la Junta o el Gobierno Central, e incluso por el Ayuntamiento en las ayudas alimentarias. Cuarto, deberá durar un año, aunque podría prorrogarse. Quinto, la renta será de unos 700 euros mensuales por familia. Esto significa unos 9.000 euros anuales, que es aproximadamente la cantidad que se define como límite del umbral de la pobreza en nuestro país. Sexto, si aportamos unos 7 millones de euros, serían unas 800 familias, un número nada despreciable, las que recibían esta renta. Séptimo, estos fondos pueden salir de aquellos servicios cuyos presupuestos no se ejecuten. A veces se ha llegado a no ejecutar hasta 20 millones de euros. O también por el aplazamiento en el pago de las deudas con los bancos, cantidades generadas por tener superávit en el presupuesto anterior. 8. Deberemos llegar al máximo número de familias e eliminar burocracia. Mejor dar a los solicitantes y posteriormente evaluar. Creemos que esta herramienta cumple con las peticiones de los servicios sociales de nuestra ciudad, que supone abrir un nuevo modelo de gestión que elimine la burocracia, valorando los recursos humanos disponibles que deberán dedicarse a completar los trabajos de ayuda para la integración social de los receptores y no a la burocracia evaluadora. Una propuesta como esta creemos que puede y debe ser apoyada por todos los grupos municipales, sea cual sea su ideología, y por ello lo hemos presentado para su valoración y estudio. Muchas gracias.